aleja y en el alma deja tristeza y dolor. Ingrato amor, amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón. Ingrato amor, que tanto lloro, mas ya no imploro besar esa boca que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré. Ingrato amor. Ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré. Ingrato amor. Muchas gracias. Ahí quedó de los grandes de la música norteña. Gracias. Esta canción que vamos a cantar a continuación, todo mundo nos la sabemos, todo mundo la hemos cantado alguna vez. Y hoy tenemos el honor de cantarla con el señor Eliseo Robles. Estos son Los Tragos Amargos.